www.radio.com.ar. Buenas tardes. ¿Le gustó cómo arrancamos hoy? Impresionante. En italiano, tenemos todo lo que usted quiera. ¿Quiere Colombia? Tenemos Colombia. ¿También Italia? Tenemos Italia. Y vamos a tener un mensaje de un país para nosotros. Un mensaje explosivo. Lejano. Sí. Guarda que por ahí saben español, ojo. No, ellos deben saber. Nosotros iraní no, pero. No. Así que es el programa número 18. Exacto. Algo que se acuerde con el jugador de fútbol con el 18. La sangre. Messi en su comienzo. La tarantela el 18. Sí, mirá vos, la palaquiniela. Con deficiencia mental, qué sé yo. 18, ¿no se acuerda un jugador de Racing usted? Chango Cárdenas. No, Chango Cárdenas con la 18, con fucking vida. 16 creo nomás. En Colombia alguno que haya jugado con el 16 no me acuerdo. Desconozco, vos sos el... Desconozco a Valderrama. Pero Valderrama tenía la 10. Bueno, dale. Bueno, seguimos con el programa. Tenemos invitados, presentes. Ahora hable en castellano, porque no le entendimos. Bueno, un pedacito lo hablé en castellano porque no sabía para dónde ir, en realidad. Como nosotros, así que... Sí, nunca absolutamente. Tan lejano no estás. Me encanta la preproducción, es lo voy a copiar. Ah, ¿viste? Sí, absolutamente. Nos levantamos temprano, los días sábados. Vale, a la bolsa. Hacemos nuestras flexiones y... Preséntese y dónde... No, acá ¿De dónde viene y para dónde va? Dicen los policías ya. Muy factible. Bueno, exactamente. Diga qué ciudad. La tuvimos que buscar. O sea que usted dice preproducción hubo. Perfecto. Tuvimos que buscar. En la semana. Sí, vimos el Google Maps. Bueno. Es preproducción, cuenta. Exacto, totalmente. Me presento. Sí, señor. Cristian Colesar acá, a la voz. Nacido en Totora, Santa Fe. Argentina. Mal le ha hecho a la música con el grupo Totora. Bueno, sí, totalmente. No sé de dónde sacaron el nombre, porque le falta una S aparte. Ah, Totora. De Totoras. Mira, a vos lo que más te duele es que ellos no trabajan y vos tenés que trabajar. Bueno, yo estoy en la municipalidad. Es más ahí o menos va. Lo mismo. Creo que ahí le sacaste dos cuerpos de ventaja. Es 29 todos los días. Exactamente. ¿Eh? No yo, pero sí hay. Bien. Bueno, no sigamos atacando. Estamos a los palos, ya apenas arrancamos. El programa es así. ¿Qué tiene en Italia usted? Bueno, sigo la presentación porque nacido en Argentina, pero emigrado a Italia desde hace mucho tiempo, 16 años ya, viviendo de aquel lado. Gracias, muchachos. ¿No tiene un espacio en su valija para mí? ¿Cómo no? Aparte te veo chiquito y no nos van a cobrar absolutamente. Este pibe no sé qué tiene en los ojos. Yo le soy sincero. Son ojos europeos, ¿qué? Usted no entiende. Claro. Yo mido 2 metros, pero de ancho, ¿no? Largo, Ellos miden distinto. Ah, claro. Como los ingleses que manejan el otro horario. Además de tener otro horario, tienen otra medida. Claro. En inch, viste que es otra. Claro, otra, es otra medida. Claro, bueno, claro. Más o menos ellos. Siga, quiero saber qué hace. ¿Qué se dedica? Bueno, yo estoy viviendo ahora en Foligno, que es bien al centro, 80 kilómetros de Roma. Llegué a aquel país por el fútbol, fútbol bien. Profesional. Hasta hace un año y pico que no piso una cancha. ¿Posición? Delantero, nací como el viejo y querido 3 adelante. Usted no sé si se acuerda. 4-3-3, digamos, sí, ¿no? Sí, la famosa 4-3-3. Extremo izquierdo, derecho, delantero central. Yo era el win izquierdo. Extremo izquierdo. Win izquierdo, pero nacido para pegarle con la derecha, así que enganchaba al medio y chanflazo, ¿no? Es que normalmente en el fútbol se pone al izquierdo sobre la derecha. Y, sí, sí. Y después se engancha y si te engancha bien la pelota te la manda a guardar o a la quinta bandeja. Después decía un técnico mío... Tú, al banquillo, como decía la famosa propaganda. Los defensores defienden y los delanteros atacan. Sí, usted no puede marcar al 3 que sube. ¿Qué claro. suba solo? ¿Para qué está el 5? ¿A quién le importa? Que corra. Pasás el mes a cobrar, no rompa la pena. Que corra él. Bueno, y ahí podemos estar toda la tarde hablando. Hoy llueve, no salgo a jugar. Como hacía el Bambino Veira. No, qué picardía. Pero el equipo estaba motivado igual. Vos, Dani, estás todavía en actividad. Estoy en actividad de todavía gimnasio. Todavía está. Estoy vivo todavía, lo cual... A ver cuándo armamos el partido, muchacho. Sí, con golpes de la vida, pero sigo adelante, amigo. Gracias al metal. Y también vamos a... Ya que estamos saludando y presentando. Espere que tiene que decir... Bueno, pero dale de rosca. No arranca más la moto, vamos. Tiene un programa de radio, hoy vamos a ver. Haga todo el de... para que lo escuchen. Qué bueno. Bueno, hace 3 años nació Nazarios Metal from the Rock. En una habitación de casa. Empezó como un podcast ahí muy, digamos, bastante vacío e indisciplinado y sin experiencia. Y se fue convirtiendo en algo lindo, que ahora estamos elaborando, produciendo y bueno. Sale por internet. Sale por internet siempre y estamos saliendo por una radio italiana que se llama Metal Maximum Radio. Todo de metal. Todo de metal. Guarda, no se vaya a bañar de nuevo con eso, por favor. Tengo que tener al de... ¿Cómo es la idea de esta radio para más adelante o en la medida que vaya creciendo, ¿no es cierto? Se convierta en eso. Exacto. Por ahora somos, o sea, yo produzco junto a otros muchachos, estoy con Yesaira Lili, que es el que me hace las consolas y social network. Y se nos agregó este año Andrea Aranchivia y Alejandro Favacho. ¿Algún género en particular o...? Todos, del rock and roll. ¿Global metal? ¿Global rock? Digamos que si le empezamos a poner etiquetas, pero... Por eso es que sí, global, ¿viste? Claro, Big metal una vez me dijo uno y yo no entendí ni qué era, pero no importa. Todavía bien, sigo bien, sin entender. Está bien flaco, pasa. Claro, claro. Del rock and roll así bien, qué sé yo, a la Motorhead, así bien, bueno... pesadito y hasta el black metal más extremo. O sea, estamos ahí un poco complicado para mucha gente a lo mejor, pero es lo que escucho. De de las bandas que suben no conozco. Claro. Son de esos unos nombres que usted no. Igual de todas formas, hoy en día la gente está más abierta a escuchar otros estilos. Antes quizás siguen estando los cabezas de tacho, como decimos nosotros, los cabezas de termo que... Pero ellos nunca pasan de moda. Casillan y de ahí no los sacás. Confieso que en mi adolescencia era uno, así que yo crecía a power metal y trash y entonces andaba siempre en eso, claro. Y quería que todo sea malón y que todo sea hermética, pero después, bueno. ¿Usted era uno de los que pedía que toquen Destrucción cada vez que iba algún integrante de 8? Disculpe. Puede ser. ¡Toca Destrucción! Sí, sí. ¡Toca Destrucción! Totalmente. Yo sí lo hice, en Rata Blanca, por ejemplo. ¡Qué gracia! Sí, pero vos de maldito. Con 2 días en B8 de Jardino, pero bueno, estaba ahí. Tenía que saber. Y sí. Como le decían a Ariadna el otro día. ¿Cómo va a estar? Pero es desubicado total. La progresiva y se daban vueltas, se puede. Miraban y quedaba desubicado, ¿viste? Y bueno, una versión progresiva de Destrucción sería novedoso. Un bien power metal con tecladito, soprano. Ahí está, ya dimos una idea, pero podemos meter copyright, ¿eh? No hay ningún problema. Así que bueno, seguimos con los invitados. Ya vamos a seguir charlando. Dale. Ahora pasamos acá a la señorita, a Caro. Hola. Bienvenida, Caro. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, ella viene a... Como verán, la tonada no es de Córdoba. No es de Córdoba capital. ¿Catamarca? ¿De dónde será? Preséntate, a ver. Bueno, mi nombre es Carolina, vengo de Colombia y ya llevo bastante tiempo acá, bueno, en Argentina. Viene a presentar este material que ella misma... O sea, se encarga de hacer difusión de bandas, etcétera, y en un intento de colocar una columna en este programa, vamos a ver qué sale hoy. Bien, bien. ¿Algo más que nos quieras contar? Bueno, esto de lo que decías de la difusión de bandas, sí, viene de hacer notas para una página que tal vez muchos conozcan, que es rafabaza.com. La idea era difundir desde Latinoamérica bandas hacia España y que se conozcan el resto de la región. Bien, muy bien. Así que... A mí ya me compró con el acento, perdón, Disculpe. Sí. Opinión personal, Está bien. Digo. Deje, Paco. Empezó a volar. Mi criterio ya se cayó al piso, pero bueno. ¿Traigo de nuevo las Indisposed también? Como quiera. No, vamos a sacar un poco de humedad que hay en el ambiente. Sí. Vamos con... Mucha humedad. ¿Vio la pared acá afuera? ¿Lo que es? De la sí, humedad. Eso pasa por pintar con aceite, porque sale más barato. Ah, y, después... ¿Y hay mosquitos? Porque no hay que pintar el aceite. Porque el gobernador no fue. ¿Cómo que no? No pasó el chufi-chufi en el pero sí. Adentro no hay que pasarlo. No, estoy diciendo en la costanera, en todos lados, donde crecen los mosquitos. Vamos a escuchar ahora. Este lo elegí yo porque te quería corta, arrancar como campeón. Bien. Dismember. A ver si están de acuerdo. Sí. Elección de Dani. Sí, señor. Álbum, tema. Es Casket ¿Para qué vas a estudiar en tu casa? No, mire cómo le digo. Siempre lo pronuncio porque me agarró comiendo. Massive Killing Capacity. Que en el parque le decían Massive Capacity. álbum del año 95. Carapachay era, ¿no? Sí. Claro. Así que además elegí Cascade Garden. Arrancamos porque tenemos mucha gente que va a hablar hoy. Y perfecto. No yo. Vamos. De vuelta. ¿Le gustó lo que elegí? Sí, me encantó. Banda, una de mis favoritas. Acá los pudimos ver en vivo a mediados de los 90 en Cemento. Tuve la suerte de conocerlos personalmente y no comían niños crudos y ese tipo de cosas que uno se imagina a la distancia. No, como seres humanos normales como nosotros. Eran unos panchos re tranqui. Es verdad. Y voy a decir, loco, pero estos... vomitan sangre y demás, no, nada que ver. Afinaban más grave. Muy buena gente, vos decías, sí, aparte, wow, junto son con satánicos. En todo Metal Lish y todas esas bandas son los precursores de la escena sueca. Y realmente fue un gustazo conocerlos, sacarse la típica foto y demás. No entendíamos joraca porque ninguno hablaba inglés, como sigue pasando hasta hoy en día. Pero no hizo falta, no hizo falta porque... Yo estoy mejorando mi inglés. It's amazing. Aguesome. Aguesome. Y very difficult. Tebesiana. Exacto. Literatura contemporánea del underground. Ok, a ver, ¿qué seguimos, hermoso? Tiremos un. Vamos ya al toque, peguémosle otro tema de los tuyos que elegiste, Running Wild, ¿te parece? Running Wild. Conquistadores, de Port Royal. Clásico. Tema viejo, elegido por un viejo para los viejos. Vamos con Running Wild. Hola. Oh, ¿qué pasa, amigo? Hoy me pega. Dele con Running Wild y los piratas. We'll be right back. Y acá estamos de vuelta. ¿Le gustó Running Wild? A mí me gustaba discazo. Más, como siempre, los dos primeros discos. Me hago el true del parque de Rivadavia. A mí me gusta el primero. No, el demo. El demo. El demo que lo tengo yo solo en cassette. Te sale. Que es una, nadie lo puede comprobar. Lo tiene, te salen los músculos de Di Maio, todo. No, al toque, no, bien true. Manowar, sí, los cuatro primeros discos. Es lo mismo. No. Con Manowar pasa lo mismo que estábamos hablando recién. Una vez que conoces a la gente, a los artistas personalmente, Manowar. Por Dios, los signos dólares acá se le caen de los ojos. Acá. No, peor Gene Simon ahora que quiere hacerlo con los cuernitos. En el Teatro de Flores, si los Manowar... Quiere patentar. Sí, escuchá esta. En el Teatro de Flores, los Manowar, si no tenían depositado los dólares, no subían al escenario. Claro. ¡Apa! Ah, ¿no están los dólares? Te mando mis abogados. Tenían ya el ¿eso buffet. No era lo del peluquero? Ah, el buffet de abogados. ¿Quiénes eran abogado? Tenían el buffet de abogados. Eran como... cinco abogados vestidos de guerrero también los abogados. El taparrabo, el caballo. ¿Y quiénes hasta eran los que son un abogado? El taparrabo jodido y la espada acá, ¿viste? Pero no, escúchame, te sacan hasta el último peso, en serio, sobre todo la zona ahí donde andaba. No, no estaba, sí, venían de hacer unos pesos extra de la vuelta. Por favor, y tocando mátense, estás, prendiste fuego toda tu discografía con eso, ¿no? Otros son más amables. Y sí, la mayoría son seres humanos normales, ¿viste? Otros son muy porreros que te piden cosas. Ya, bueno, lo, ya mitad, lo conté. Lo de Pantera. Ah, todo el tiempo. Sí, pero los menos son eso. Lo de porrero, ¿por quién lo dijo? Disculpe. Ya tiene una cultura arriba. A Rex le di a firmar una vez la revista La Cosa, que tenía la tapa de Marte Ataca. Usted imagínese la cabeza esa. Y el chaval se la di a firmar. Estaba tan loco que me miraba La Cosa, me miraba a mí. No sabía, qué hacer, no sabía si no, firmarte, sí, a vos, claro, o firmar la revista. Claro, no sabía. Dice, ¿qué es eso, vos? No, no. Habrá visto un marciano. Y terminó firmando, pero no entendía nada. Se lo llevaron a la rastra al pibe. Un campeón. Si usted tiene que tocarle, habrán dicho. Pero bueno. Running Wild, como digo, me gustaban más los discos. Después se convirtieron en piratas. Claro. Todas las cosas piratas que. A mí fue esa toma que más me gusta porque me de la parte de los piratas me cabe. No los corsarios. Por eso es diferente un corsario y los ingleses de un pirata. Exacto, no es lo mismo. ¿Los qué? Los ingleses. No, no, no hace la diferencia, pero siento la banda, cabeza. Después un día vamos a traer esa banda. ¿Qué es? A Running acá, Fed. Con tres E's. ¿De es. Fed. Acá, todos los temas son de Malvinas. O sea, todas las letras. Así que un día es un tema álgido para mí, que yo estuve en contra de la guerra de niñito, era niñato, y yo digo, esto es una estupidez, pelear contra Inglaterra y Estados Unidos, tenía 16 años, iba a un colegio en Constitución, o sea, no es que soy del Nacional Buenos Aires. Y ahí ¿no? viene tu gusto por los travestis. Exacto, me gustan los travestis, soy gay friendly, hay que ver a los muchachos, está bien, trabajo. Y después a la mañana tenés un 4. Para el equipo. Te falta uno. Me van a delinar. Gamboa. Ahí está, Gambola. Bueno, ¿con qué seguir? Dale, vamos a... No sé, el tercero lo eligió usted, me parece. No, música para pasar ahí, pero... Para rato. Pero vamos a seguir sacando la humedad porque está horrible. Hay una banda sueca que se llama Entrails. Sí, es una banda... Obviamente, si te digo Suecia, va a sonar... Iba a ser un chiste pelotudo, sí, que le entre a, la... dale, a los trabas, pero iba a quedar... Hágalo. Bueno, siga con los suecos. Ni uno menos. Ni uno menos, ahí está, me gustó. Esta banda es de la ciudad de Linerit, no sé si vos que sos sueco conocés por ahí. No, justo esa no. ¿Sabés que esta banda... el lema del centro. Del año 90 al año 98 existía, sonaba, tocaba... Nunca editaron ningún demo porque no estaban conformes cómo quedaban en cuanto al sonido y demás. Inconformistas. Y entonces la banda se separó después de eso. Así que volvieron a armarse 10 años después y con toda la furia y la producción ya más actual en cuanto a música. Por ejemplo, ahora los está produciendo Dan Suano de... De Opeth, estuvo laburando con Opeth. Dan Suano de Edge of Sanity y aparte tiene su estudio de grabación propio. Y tiene el sonido característico sueco, pesado, gordo, ese que tanto nos quema la cabeza. Tampoco vamos a hacer el chiste y... obvio de Dan Suano, que nos reíamos mucho cuando estábamos. No sé de qué te reías vos, por favor. Hacíamos Dan Suano, ¡ah! ¡May Tornillo! ¡Ah! Y éramos así, éramos jóvenes del parque. Por suerte. Eso no lo sabía. Tomábamos cerveza y hacíamos la estupidez. Yo acá prendo para abajo, ¿eh? Dios, una cosa de loco. ¿Vio usted que se siente estúpido a veces? Yo le puedo mostrar. Y varios que están en esta radio pasaron por el parque. ¿Por esos chistes? Sí, no. Después se hacen los ilustres. Bueno, de su quinto álbum, la banda entra desde Suecia, el tema War Inferno. Vamos con un poco de death metal sueco. Yeah. un cortamambo hecho. Yo contesto desde Suecia con su brutal death metal hermoso, sí. Hermosa música. Hermosa música. Y le quiero contestar a Cristian que yo pongo una banderita en el WhatsApp o en todos lados de Suecia, que es como un ok, porque me pudrí de poner ok el del pulgarcito. Ah, yo no entendía por qué era. Es uno que es como... perfecto, no, ya, quiero terminar la conversación a veces. No. Y todo me dice, porque sos de Boca. No sé, de Suecia. Capaz que tiene algo que ver que uno... Yo pensé que era porque bandera. Era de Boca también. No, es la bandera de Suecia. Me gustaban las bandas suecas. Me gusta ABBA, como todo el mundo sabe. Me acabo de entrar. Ya lo de hace 2 años en todos los programas, hasta hicimos todas las bandas de heavy haciendo tema de ABBA, como 3 programas nos puteaba la gente, dice, bueno, basta, decía. ABBA, pero... pensé que decía. ABBA sería más coherente. No, ABBA, ¿no? ¿Por qué? Tiene Malmsteen, es un tema. En casa, y mi amena termina. Dios, queda muy feo. Quiero tener un hombre esta noche cantado por, ¿cómo era? Sí, Mar Boals. Muy feo. Mar Boals. Voy a tener pesadillas hoy. Hoy tenga cuidado. Queda muy turbio. Bueno, antes de arrancar con este, la señorita estuvo también en Ariadna. ¿Qué le pareció? Hablemos un poco de nuestros amigos de Ariadna. 2 minutos. Me pareció un muy buen show. Los dos álbumes los conocía y me pareció que... que fue, sonó bastante bien el cover de Show Must Go On también. Ah, lo mejor para mí del show. Y bueno, también la presentación de canciones nuevas, ¿no? Entonces, para mí estuvo bueno. Bueno, la salida bueno, después con Goral y todo. Usted no quiere decir. Yo pensé que iba a mandar unas frases ahí, wow, que iban a quedar para la historia. El show fue bueno, nada más. Una reseña completa de... cortita y al pie. Cortita y al pie. El baterista, el guitarrista, muy bueno el solo de teclado. Cortita y al pie, bien argentino el informe. No, está muy bien. Bueno, sí. No se te va a pagar lo que te prometimos, así que... ¿Perdón? Devuelva ese queso que se llevó. Devuelva la pieza de la picada. Pero eso no me lo dijeron. Me hubiera preparado. Lee la letra chica. Están los abogados de Managua. Esto es Argentina. Con todo esto. Sí. ¿Y vos qué opinás? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Pensé que de lo de Managua con... que tenía que hablar mal de Manowar, pero me va a atacar el polaco Lafor. Con esos cosas. No, pero el polaco Lafor. Le conté, mi amigo Marcos Hermes, que fotógrafo en Brasil, tuvo varias veces que sacarle fotos a mano, a todos, pero. Y le dijeron 13 segundos la última vez que fueron. No sé, debe ser algo, 7 segundos, debe ser el tiempo que se mete la panza para adentro y vos le sacás la foto. Lo que aguanta la respiración. Ah, lo que aguanta la respiración es el... Te piden ellos. Se te piden que saques en 13 segundos. Y él decía, pero es una pavada. Y bueno, por eso así se fue. Por eso se inventó ese botón que dispara, ¿viste? Automático. Claro, salen ráfagas. Claro. Para esas bandas ilustres. Esas entran ahí en esa categoría. Categoría ilustres. Gilustres. Y a mí me gustó mucho. Ariadna ya lo fui a ver como hasta los acústicos. Voy a ver porque Rodrigo es un amigo. No va a ver al amigo. Lo que me sorprendió, sí, el tecladista. Sí, pero las otras veces estaba como más... O sea, con menos solos y todo. En este dijo más sí. O sea, uno es crítico porque estamos de este lado, ¿no es cierto? Sí, yo pero no podría... Yo siempre dije yo que... le pondría más garra al cantar, de repente. Garra al cantar. Canta muy bien, el muchacho. Sí, hermano, no, digo que, no dije que cantaba mal. No, ustedes los suena que es un compo... Actitud. Ah. Sí, pero está bien para la música, no tiene que hacer... No. Por pero... ejemplo... Si es Ariadna Project, queda muy feo que diga, por ejemplo... ¡Vamos, hijo de puta! No, seguro que no. Pero eso va en tu... ganando amigos. Va en tu personalidad. O sea, va en tu personalidad. O sea, si vos tenés que estás ahí arriba, al frente es un frontman, tenés que... Claro, es el manejo patearle el culo a todos, ¿entendés? Y si está tu primo ahí abajo, que vino de Berazategui a mirarte... Bueno, después lo saludás, ¿entendés? Ah, ¿no se hace eso? No, decís, vos, Carlos, a la noche no estás... Claro. No, sos público. Muy bien, sabes. Tenés que vender también un producto. Bueno, lo podés señalar haciéndole un guiño. Bueno, eso es normal. Le hacía guiños a una chica que vino de Finlandia. Pero bueno, eso sí, ¿no? Capaz que eso lo aprendieron de los de Aerosmith. Que decían, esa otra. Empezaba a señalar. Salvo que te contraten para un cumpleaños 15, a lo mejor puedes tirarla ahí a. ¿No? Yo he tocado en cumpleaños de 15 Y se le tiró escuchar historias de Lucifer. Y con una así banda que hacíamos, acá el señor la conoció, lamentablemente. Pero vos tuviste esa. No sé, no, creo que no se acuerda. 11 años que eso, nos conocemos, claro. Con Lani. Esa, A ver, tirame, pará, porque yo figuro en unos créditos en internet de una banda. ¿Cómo era? Internet miente, señores, no crean todo lo que era en internet. Una media de pop rock. Sí, pop rock, Bellion. Esa. Bellion, ahí Bellion. Está, le mandé un mensaje. Me pusieron el sí. apellido mal, pero. A mí me lo dijeron mal toda mi vida, así claro, que tranquilo. Mandale a los abogados. Claro, a mí me ponen hasta en la página de Lady Evil, me ponen Caferata con. Una F y dos T, pero es al revés. Pero este eso, es café. O sea, vos tenés en cuenta que eso no mejora tu condición de cómo tocas. O sea, no sos mejor músico ni peor músico, ¿entendés? No, no, pero está feo el apellido. En cambio, vos decís Caferata, con dos F es que da. ¡Wow! Claro, con más poder. Ahora sí, Caferata con F como dos que pierde impacto. Aunque viene de casa Ferrata, usted que es italiano. No, está bien, dos F. Dos F, entonces está bien. Igual te comento que. Porque cerca de. Es un lugar que no sé si ahora se lo comió. Genoa, Génova, no sé cómo se dice. Soy de Liguria. Era un bar, exactamente. Soy genoise por todos los lugares. Puede haber pasado, claro. Puede haber pasado así un secretito de papeles que sí. Cuando nuestros abuelos entraron en migración, le anotaban como se les cantaba a los tipos. Entonces se comían la F, se comían la T. No, te anotaban como te entendían. Exacto, exacto. Porque. Era, me imagino pero que Caferata no sé cómo se le ocurrió que no tenía, dos y, F. Me imagino que el que te anotaba no tenía el secundario completo. No. Entonces, tenía un lápiz. No. Y tenía un lápiz. Un papel y un lápiz y le dijeron, anda a anotar a toda esa gente que está bajando el barco. Y decía, puede ser. Caferata. ¿Qué dijo este? Caferata. Ah, más sí. Pudo haber sido cualquier cosa. Está claro. Bien. Está bien, póngale cualquier cosa. Seguimos con el programa. Eso es real, es real. Es real. Sí, sí, es de ahí. Claro, que están mirando errores. Y dicen, no entiendo nada. No, no entiende nada, dice. Por favor, el próximo cohete que sale a Saturno pongo me quiere subtítulos. Ir de acá. No, me preparan, me dicen que... Es que tenemos mucha sangre italiana y española. Sí, acá, eso lo sé. Y bueno, igual yo también cuando digo mi apellido no me entiende, pero es un apellido muy... común, pero... ¿Su apellido es? A ver, ¿cómo es? Cifuentes, pero es un apellido como... A todos eso es lo que le decían... ¿Puedo hacer? Cifuentes con C o con S. Eso es lo que decían en Madhouse y en Epopeya al señor Fuente. Ah. Decía, vamos a poner Cifuentes. Claro. Era así. Y a mí me rajaron porque... Serrano, y a mí medio me echaron porque aparte... Soy así. Por tus soy chistes esto, malos. De soy esto. De no, salón. Usted no sabe lo que eran los chistes sacando Blumetti. Los chistes de todo lo demás... Si hubiera sido Corona, por lo menos. No, por eso no funcionó la revista. Pero vos escribías, ¿no? Sí, llegué a escribir un par de veces. Escribí en la mano. ¿Sabés? Te quería comentar algo. Ya que en el manicomio caso. Escribí. ¿Vos sabés que yo y se fui a comer a Subway? No sé. En un viaje que le diciendo que a miércoles hago acá. ¿Quién me mandó? ¿Sabés que fui a comer acá a la vuelta porque el burro me dio miedo? Bueno, menos mal ahora voy a clase. ¿Sabés que Ice Hair sacó un nuevo disco? Ya que lo comentaste y como que viene al caso el tema. ¿Qué comenté? ¿Quién? Nada, Gil, ¿no? ¿Te das cuenta que esto es nada más que para salir de esa conversación? Se nota que no hacemos preproducción, ¿no? Esta es la preproducción. Estamos calentando. Esto es radio verdad, viejo. Ice Hair sacó un nuevo álbum hace poquito. Hace una semana ya está disponible a la venta. Hace un poquito más ya tenían temas colgados en internet. ¿Le hago una pregunta? Dale nomás. ¿Ya se puede piratear eso? Llegaste tarde porque está editado en físico, pero tenían el disco, habían puesto temas con en YouTube y eso para a modo de avance para que vayas preparándote para lo que es el disco. El álbum se llama Incorruptible, salió el 16 de junio exactamente, tiene 10 temas y sigue liderando John Schaffer desde el año 88 a esta poderosa banda que tantos buenos músicos pasaron por ella. Ahora vamos a escuchar un tema de estos y el álbum se llama Incorruptible, o sea, yo te lo digo en castellano, vos pensalo en inglés, y el tema se llama Seven Headed War. ¿Me repite el nombre de la banda, por favor? I Said Yeah. No, acá lo encontré, me había equivocado, era la de arriba. No, sí, porque hay tantos discos que se te mezclan, ¿no? Claro. Acá el vinilo, claro, tengo que no me copies, el único bardo acá soy yo. Pero usted no sabe el quilombo de vinilo que tengo acá. Puedo meter una leyenda antes de ir al tema, pero después la comentamos. Pero sí, yo tengo entendido, puede ser que Schaffer tiene un problema de cuello por por haber revoleado tanto el y como Tomaraya. Tomaraya también. ¿No? Es muy probable, puede ser. Sí, un... me comentaron algo así, que si vos lo ves inmóvil arriba al escenario es por un problema de ah, cervical. Como Araya, y el otro es este... Mick Mars tiene otro problema, que ya tiene problema en la columna. No, pues es una enfermedad de la sangre. Claro, y está re duro así. Y así todo ya toca mejor que mucho de acá. Se la banca, ¿eh? Mejor escuchemos a Iced Hair y seguimos charlando. Parece. Qué profesionalismo. Muy bien, muy bien. Bien, esta cortina es el preludio de la presentación que vamos a hacer ahora con nuestra amiga Caro. Después viene eso. Después de esta presentación nórdica, por decirlo de alguna forma. Preludio obsesivo. Esta banda. Caro, todo tuyo. Bueno, esta banda se llama Blotgen, viene de Noruega. Es una banda que tiene una particularidad porque es liderada y casi que hecha totalmente por una sola persona. ¿Proyecto solista? Un proyecto solista de Invisus, o sea, así se hace llamar, comenzó en la isla de Fitje, en Noruega, en 2004. Y este proyecto ha venido como ganando espacio y suena bastante bien porque es como un sonido muy clásico del metal también, con Black, algo como... Black Thrash, ¿no? Sí, como muy thrasher. A mi oído suena a Black Thrash, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa banda cuando tiene presentaciones en vivo, pues tiene su line-up invitados. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, tal vez no sé qué tema podamos escuchar. Ahora vamos a escuchar uno de su último álbum. H7. El H7. El tema 3. ¿Cómo es que se llama el líder? Su nombre es Simon, pero bueno, musicalmente se hace llamar Invisus. Ese es su nombre artístico. Ah, ¿tiene seudónimo? Sí, sí, sí. Muchacho. Sí, obvio. Bueno, no tiene seudónimo. Si sonás así, no te puedes llamar José Gómez. Claro. ¿Por qué? No, también hay que entender... Mira qué bien suena José Gómez. El significado del nombre de la banda. Blodgen, en noruego, significa venganza de sangre. O sea, algo como... ¿En noruego? Sí, en noruego. Impresionante. Algo que va como por la línea del sonido, ya, ¿no? Acá te mato, ¿eh? Pronuncialo en noruego. No, acá noruego tenemos no al sé, muchacho sí. Traductor. El traductor nórdico. Para acá, por favor. Blodgen. Nuestra cafetera. Tac. Lo único que sé es... Hashtag. Hashtag. Lo único que sé decir en noruego es skål. Sí, eso de cualquiera que tenga ascendencia vikinga, como acá el amigo. Y los que no la tienen. Skål, ¿viste? Todos skål. Sí, vamos a escuchar un tema del álbum H7, que es del año... hace 2 años creo que es este álbum. Sí. El tema Evig Heather y... Es un sí, dale. Es una canción que suena bastante bien. Para mí una de las mejores de este álbum. Identifica el estilo de la banda, sí, ¿cierto? Sí, totalmente. El álbum lo escuché completo. O sea, fue como casi que casual encontrar esta banda. Y es esas bandas que a primera escucha primera te encanta. Aquí en Argentina es Oída. Ah, Oída. A primera escucha. Bien, entonces vamos a ver cómo suenan los Blodgen desde Noruega. Evig Heather el tema y suenan más o menos así. Fire and light, find us a friend. Feel the shine, light of time. buenas tardes. Seguimos en Café Metal. Soy Luis de Charger X y ahora continuamos con Caro. Bueno, muchas gracias. ¡Qué profesional! ¡Qué bárbaro! Es una locura este programa, esto, por favor. Derroche de inteligencia. Viene gente de todos lados. Seguimos escuchando... Sí. Seguimos hablando... Es una gran casa, ¿eh? Un toque más de estos noruegos. Los bueno, te cuento. Esta banda ha participado en varios festivales. Ha sido, ¿no? Hace el circuito de festivales europeos, ¿no es cierto? Bastante, y festivales locales, bueno... Sí, obviamente, claro. Sí, ya tiene un nombre, se ganó un nombre en la escena. Claro, en Europa... No está en primera línea, pero digamos que es una banda que está ahí y suena. Poco a poco ha ganado ese reconocimiento. Sí. De hecho, fue invitado para hacer un tributo a Dissection hace muy poco, en este año. Ajá. Y en este tributo también hubo como dos shows. O sea, uno para hacer solo para Dissection y otro que era ya en sí la banda. La banda en sí. Sí. Está bien. Ahora lo que vamos a escuchar es un tema de Bloodhem en vivo. Que suenan muy bien, ¿no? Sí, sí, eso te estaba comentando. Habían tocado este año, es en vivo en el 2017. En vivo en el Plutonium Club. Ellos tocaron en un club, en un club donde se hacen conciertos allá en Noruega. Y cumplía no sé cuántos años y se hizo un evento para celebrar, conmemorar y demás. Lo que era el cumpleaños o aniversario del club, y los Bloodhem estuvieron tocando ahí. Ahora vamos a escuchar un tema. Se llama Necromani. Necromani, que es del anterior disco. Anterior al H7, que ya creo que tiene como 4 años. No me acuerdo exacto ahora la fecha, se me fue. Pero en vivo suenan realmente muy bien. Así que vamos con Bloodhem en vivo. El tema es Necromani. Retro Body! cortina que nos identifica. Badre Store. Badre Store, nuestro auspiciante de todos los sábados, firme ahí junto al pueblo. En Gurruchaga 478, ahí están ubicados y pueden ir a comprarse todo lo que necesiten para que la vida les sonría. Vinilos, CDs, remeras, entradas anticipadas a conciertos. En el Facebook lo encontrás en el Badre Store 666. Su teléfono 4856-1838. Badre Store, nuestro sponsor de fierro. Y ahí está. Vamos a escuchar a Voivod. De Voivod, el tema es Panorama. ¿Cómo estamos ya? Acá lo encontré. Del álbum Ángel Rat de 1991. Último álbum con Blacky en bajo. Hasta que después vuelve en el 2013, pero esto es del 91. Voivod del álbum Ángel Rat, tema Panorama. Vuelve a cucharear de nuevo. Tenemos los invitados que van a ser después. Ahora no, así que aguante con esas cuerdas. Bienvenidos Winter Night, bueno, preséntense. Buenas tardes. Gracias a Café Metal por habernos invitado. La verdad estamos agradecidos de venir. Sábado como hoy, un sábado peronista. Sábado peronista, ¿no? Como diría nuestro baterista. Y bueno, mi nombre es Bruno Sangari, soy cantante de Winter Night. Gracias Daniel por recibirnos. Gracias a todos. Mi nombre es Mauricio, soy el bajista de la banda. Hoy tengo una guitarra en las manos. Hoy pero, guitarrista. Pero bueno, estamos acá. Le cortamos dos cuerdas y ya está. Cortale una, yo tengo uno de cinco, así que estamos, no está tan complicado. Muchas cuerdas para mí. Para mí cuatro está bien. Bien. Winter Night. Contame un poco qué es Winter Night. Bueno, Winter Night es una banda de power metal más estilo europeo con toques progresivos. En la formación somos cinco personas, bueno, falta el tecladista, falta el baterista y guitarrista. Comentame de tus compañeros. Bueno, Leandro Sazone, guitarra líder, Matías Tora, que es teclado, y Oscar Fredes en la batería, que recientemente se incorporó. Y bueno, el estilo es un estilo europeo, hacemos letras en inglés. Estamos ahora en composición, ya sacamos un EP. Un power metal medio épico, así por... Sí, sí, tiene tintes estilo rock. Yo reniego de los rótulos, ¿no es cierto? Pero como no, para que el desorientado más o menos se pueda... Mira, originalmente los temas que ubicar. Estamos ahora haciendo ya estaban hechos de otra época. ¿Cuándo arranca la banda? Y la banda arranca, digamos, con un proyecto de Matías, el tecladista. Arrancó, digamos, su composición y empezó a darle forma hace un par de años atrás. Pero no lograba establecer una formación, digamos, con la cual llevar adelante, tal cual. Entonces no encontraba la manera, si bien incluso tampoco las melodías finales no estaban concretadas hasta que no completamos esta formación. Sí, claro. Entonces, bueno, básicamente, si bien tiene un tiempito algunos proyectos, estaban en forma de maqueta y empezamos a darle forma a partir de la grabación del EP en octubre del año pasado. Y bueno, entre octubre y diciembre grabamos todo. Y bueno, y finalmente en enero lo dimos publicación. ¿Tienen bueno, editado un disco en físico o para internet nada más? Para internet, para descarga lo tenemos publicado. Bueno, ¿descarga está, libre? Descarga libre, sí. Ah, buenísimo. ¿Y están tocando regularmente? ¿Tocan? Sí, ahora y ahora tenemos ya tuvimos la primera presentación en La Colorada y ahora el 8 de julio tenemos la fecha en Museo Rock en Liniers. Bien. Así que junto a Isidris y Silverheart va a ser una linda fecha. Bien. Muchachos de Rosario. Muchachos de Rosario. Sí, sí, sí. Aquí para allá. Ahí tragué, gracias. Silverger. Escupa, escupa. Aire. Obviamente. ¿Cuántos temas tiene su EP? El EP tiene tres y una intro, digamos, que es parte de eso épico que decías dentro del formato europeo, claro. más emparentado por ahí con Rhapsody, por ahí con otras bandas, tal vez Stratovarius, pero bueno, nosotros tenemos unas influencias por ahí más progresivas y estamos dando eso a las nuevas. A las nuevas descomposiciones, y la idea es bueno, llevar para ese lado el estilo de la banda. Claro. Incluso ya tiene. Igualmente, creo que el DNI de usted dice argentino, así que es música de Argentina. Es música de acá, es música totalmente de acá. Totalmente. Aunque suene distinta, es música de acá. Ya es global, lo hablamos al principio, y es música. Sí. El rótulo, por eso hablaba de los rótulos que te encasillan y es como que estás forzado, viste, a meterte ahí adentro de algo que a veces no tiene sentido. Simplemente la música ustedes la hacen, exacto, la crean, y el que quiere disfrutarla disfruta y punto. Exactamente. Obviamente, mientras más metal sea, mejor para nosotros, obvio, y nos obvio. Vamos a divertir y pasarla mejor. Las nuevas composiciones son totalmente distintas. ¿Las letras? ¿Quién escribe las letras? Un poco todos, un poco todos. Y después en la sala le vamos dando forma. ¿Con alguna temática en particular? O... No, o sea, puede ser de letras fantásticas hasta letra para motivar, para cualquier tipo. Está bien. Depende también la composición de ese día. La imaginación, todo. Y aparte tienen un formato acústico para presentar en radio, ¿no es cierto? Sí, digamos que el formato ese surgió un poco de, no sé si de accidente. Acá sí. Vinimos hace poco a ver al amigo Gabriel Columbus. Bueno, sí. Es que una vieja banda en la que yo estaba antes, le habíamos prometido un tema en especial que hoy lo vamos a hacer. Y después de un par de años nos volvimos a poner en contacto para venir con Winterna y se acordó y nos pidió ese tema como deuda, una deuda vieja. Así que bueno, nació esa idea, a Mauricio le gustó, y bueno, vamos a conformar quizá más adelante con Leandro el acústico y el set un poquito más armado. Exactamente, bueno. La idea era poder llevar un poco la música, poder contar quiénes somos y bueno, un poco sonar y que bueno, Bruno le muestre un poco lo que canta en vivo, y bueno, realmente es bastante entretenido, tal cual. No, pero está bien, muy buena la actitud de querer venir a presentar su música para aquellos que no la conocen o simplemente bien pueden haber venido y charlábamos, se pasaba la música que está grabada, pero bueno, esto le suma, le da un plus como para ver otro otra cara. Y aparte está bueno tocar un acústico así, muy pocas bandas lo hacen. Igualmente, o sea, para difusión están los temas de la banda. Estamos trabajando en hacer acústico de los temas nuestros. Sí. Y esto es un plus, es súper válido. Una sorpresa aparte de lo que vamos a hacer. ¿Y qué tienen presentado? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, podríamos hacer un tema de Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Muy bien. Y después quizá algo de Angra. Bien, entonces acomodemos las cuerdas, afinemos, preparemos la gola, hagamos gárgaras. Retorno. Vamos a escuchar entonces ahora a Winter Night, esta joven banda, o joven por decirlo de alguna forma, porque veo que... Un par de meses tenemos. Un par de meses como formado, pero... Tuvo algunas otras bandas, ¿no? Yo me parece que estuve con un amigo suyo, con un tal Santiago McCarthy. Lo conocí como Einar, hace un par de años atrás, bastantes. Bueno, no hablemos acá del amigo del señor porque vamos a... Espere, ¿cómo se escucha el muchacho la guitarra? 10 puntos. Bien. Perfecto. Bien, retorno, hola, bien, sí, todo sí, bien. Así que... ¿Todo ok ahí? Estamos amigo, sacando un par de fotos. Amigo Café, ¿todo ok para...? Vos me das el ok cuando ya arrancamos y... ¿El tema? Presentás el tema y salimos. Y rompemos todo. Vamos, con Winter. Bueno, somos Winter Night, vamos a hacer un tema de Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Espero que les guste. Exclusivo. Oxy Radio. For too long now, there were secrets in my mind. For too long now, there were things I should have seen. In the darkness, I was stumbling for the door to find the reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghost of childhood fears. Pressure is building, but I can't stay away. I throw myself into the sea. Release the wave, let it wash over me. To face the fear I once believed. The tears of the dragon for you. Winds that couldn't fly. Where I was, I had tears I couldn't cry. My emotions frozen in an icy lake. I couldn't feel them until the ice began to break. I had no power over days. You know I'm afraid. Appear like crumbling. The water is moving, but I can't stay away. Bien. Acabamos de escuchar la versión de un tema de Bruce Dickinson por Winter Night. Igualmente estamos escuchando de cortina lo que es la banda en sí. Vamos a escuchar un toque de la cortina esa. Que más o menos, como siempre decimos, para que tengan idea de cómo suenan las bandas. Seguimos charlando con los chicos de Winter Night. Aparte del próximo show del 8 de julio, ¿tienen algo más agendado para el vivo y eso? ¿Para la presentación de la banda? Todavía oficialmente nada, se están manejando fechas, así que para nuestro manager Martín Lauría, así de teléfono, pero bueno, estamos dispuestos siempre. Está trabajando en eso. Cuenta. Estamos trabajando para su servicio. Hablé un par de veces. Me dijo, Winter me va a ir y dice, sí, va a ser el último acá. Y está muy feliz. Muy bien. Así que, se agradece. Ustedes cumplieron. Una gran parte de la banda es, la verdad. Vamos con otro tema. A ver cómo. Espere que estoy subiendo esto. Por Dios. ¿Qué tiene ese que sale en vivo? Que usted me dijo que es fácil. ¿Puedo preguntar algo? Sí, dale más. Directo de Italia. Me meto, pero no quiero ser el verdugo. Humille, maestro, humille. Pregunta, porque yo vengo del pago, le estaba comentando a los chicos. Pero, ¿qué tiene Winter Night de ofrecer en un mercado, viste, que está bien rebosado de bandas? Así, ¿no? Vos estabas comentando que están metiendo otras cosas también, no solo lo que se escucha. Sí, o sea, los temas, la composición nueva de los temas de la banda no solo están dentro del Power, sino va a haber cosas progresivas, más estilo Masterplan, va a haber cosas tipo Symphony X. Tratamos de desencajarnos de un estilo, como lo que estamos hablando. ¿Qué tiene para ofrecer? Bueno, tenemos el trabajo de un gran grupo humano, que ensayamos todo el tiempo, tenemos profesionalismo, hay calidad musical. Creo que no es poco, y principalmente la unión que tenemos en el grupo. O sea, no solo la banda somos cinco, tenemos un diseñador, que es el sexto miembro, decimos, que es el encargado de hacer la página, está haciendo el video oficial. Sí, mueve toda la red social, mueve el video, hoy en día es como una pata más de la banda. Es muy importante, sí. Y lo más importante es que viene a todos los ensayos, o sea, no falta ninguno, él siempre está ahí, acota, comenta, aconseja. Está metido en el ambiente. Él es parte del público, bueno, si viene una banda del palo, tal cual, va, viene... Faltan las groupies, falta el dealer y tenemos la banda ideal. Sí, ya están también. Pensé que era yo el verdugo, pero no. Se ve que acá no, la más jodido todavía. La realidad no supera, sí. Claro. Bien, ¿qué vamos a escuchar ahora? Deleítennos con otra obra más. Para que me recupere de eso, el dealer. Sí, ya está viniendo. No sé si ya va a llegar el dealer, ya va a llegar. Ya vos quedás tranquilo. Mirá que a gente le han matado por deuda. Bajo la guitarra, tremendo. ¿Qué vamos a escuchar esa ahora? Guitarra, no. La vida. Pedí un dedo más. Sí. Vamos con otro acústico. Vamos a hacer un tema de Angra. Dale. Vamos a hacer Reverse de Angra. Vamos a ver que. Esperemos que les guste. Thank you. Estamos jugando la vida. Esto es on fire. Vamos, Café Mental. Bien, por los saludos de la gente que estaba ahí conectada online. Tengo a Bete de Exóticos. También quiero, también nos están escuchando desde Kansas. No tengo ni la más pálida idea quién está en Kansas escuchando el programa. Perdón, perdón, perdón. Nos están escuchando de la zona de Trevi. Bien. De Italia. Vamos con el Dante Alighieri, loco, vamos. Desde Córdoba también nos están escuchando. Dice que esperan a Café Metal en Italia en estos tiempos. Vamos sí, todos. Sí, sí, vamos. ¿Qué tiene? Mandás 6 pasajes, Tadía paga 15 días. Café con 2 F. Café con 2 F allá. Y metalo. Metalo. Sí, lo que sea. Vestirse de mujer, lo que sea. Vamos, todo bien. Está todo perfecto. Seguimos acá charlando. Y el chabón de Kansas firma el cañón. Sí, de Kansas. Alguien se olvidó la computadora prendida, viste, y se fue a trabajar. Tengo más cosas. Saludo a Manuel Grados. ¿Qué más tenemos? Sí, un par más que ahora ya lo chequeo. Ali Cazono apareció hoy. No, si no, no apareció, no lo vamos idea, a ver. Pero le mandamos igual saludos. Sí, le mandamos porque es nuestro primer escucha. Nuestro amigo desde Jujuy. Bueno, un saludo de Jujuy. Desde Perico, Jujuy. Perico, Jujuy. Un abrazo grande. Espero que no tenía nada que hacer y no se encontró. Bueno, hay gente que encuentra otra cosa. Vamos a charlar un poquito más sobre la música de los chicos, aunque más o menos ya el panorama está claro, de las influencias y todo eso. No sé si que te surge en la cabeza preguntar. A mí me surge de decir que tenés un buen inglés. No, lo digo en sí, serio, sí, porque es fundamental. Se a trata veces de para un poquito. No es Iron You. No, por ejemplo, ¿es instruido el muchacho? Volvemos a lo que dijimos al inicio del programa, sí. Very difficult y todo. Exacto. Sí, aparte, sí, para que te tomen en serio. Sí, porque viste, bueno, tratando de buscar un mercado a lo mejor. Sí, no, digamos lo que estamos hablando del profesionalismo de la banda, sí, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Sí. Tal cual. Me quería rescatar un poquito porque me tomaron como que le iba a dar mucho palo. No, tiraba una fácil. Claro. No, no, tal cual. Ahí tuve una parte en la que, digamos, nosotros estamos a hacer todo lo mejor posible y Bruno le pone todo, digamos, es parte de su herramienta de trabajo con la banda, utilizar el idioma. Igual, pese a que nosotros tenemos las composiciones hechas en inglés, estamos proyectando hacer trabajos en español, en castellano, que bueno, es nuestro lenguaje normal. Y la verdad es que lo que la gente quiere es que uno, o sea, llegar a la gente, nosotros queremos, y la gente quiere, digamos, también entender bien de qué se trata toda esta fantasía, toda esta historia. Y la verdad, la única manera es haciendo para las dos partes. Si bien hay toda una parte de rima que es mucho más fácil en inglés, bueno, también buscar a la vuelta con nuestro idioma es lo más lindo. Lo recalco porque no muchos entienden la dificultad de cambiar de un idioma al otro para cantar. O sea, una cosa es hablarlo y después, bueno, a lo mejor cantarlo también en otra velocidad, visto el género de ustedes, también debe ser también un poco más complicado todavía. Sí, después, ¿no? Sí. Si quieren, le podemos poner a la gente un temita para que vean la comparación, lo que es tocar un acústico con lo que hacemos nosotros ahora dentro de un rato en la sala. Que si quieren, están invitados. Y antes de eso, le manda saludos Pablo Maggioni. Oh, así que... un abrazo grande, un gran amigo. Ya, pronto. ¿Tiene que, ¿de dónde se conocieron? Ahora, trabajábamos juntos. No aclare mucho. Acá los amigos los preservamos, así que no digas nada. Bueno, ¿y qué tema les gustaría así como para mostrar? Que tenemos que pagar directamente con el señor Facundo. Sí. Yo ni sé nada, pero por si ¿tenemos algo acústico más para escuchar o vamos a escuchar algo del disco? No, podemos escuchar algo del disco. Listo. El de Cortina. Lo vamos a escuchar ahora completo porque ese tema suena bien. Presentalo y él lo manda. Bueno. Hablá un poquito del tema, de qué refiere esa letra. Qué buena pregunta. Listo, vamos al tema. Tendremos que llamar al tecladista para que diga eso, porque la verdad que son sensaciones encontradas. Pero bueno, en realidad la historia de una luchadora, sí, una guerrera, tal cual. Que a pesar de la adversidad consigue su objetivo, pero bueno. Lucha por la eternidad. Este tema habla de alguien que vive en el conurbano y día a día se levanta para ir a laburar y subsistir. Sobre todo una mujer. Alguien que pelea para sobrevivir. La historia nuestra, o sea, de cada día. Si bien día. Es una metáfora y el video se va a basar más o menos en esa metáfora, es lo mismo. Pero algo que ocurrió hace cientos de años lo trasladamos a nuestros días. Totalmente. Es tan vigente como si nada. Si está, señor operador, vamos nomás con Winter Night. Bueno, loco, ya tenés un fans oficial. El primer fans oficial de Winter. Va a venir a tocar la gaita con nosotros. El amigo Pablo. Va a venir a tocar la gaita. Vamos, loco, andá, andá limpiándola. Que tenés que soplar, amigo. Que hoy toca. De paso, a comentar la fecha que hoy están tocando en la zona de Villa Pueyrredón. En el pub ese. ¿La tenés ahí anotada la fecha? No, la tengo en internet, pero me está mandando un mensaje de Marcelo Verón de. Saludos para la banda, gran programa, che. Estamos pasando la fecha del amigo Pablo. Mire, que manda saludos para la banda que vino a hacer un acústico. Grande, muchas gracias. Bueno, y diga que no quise tocar. Y diga que no quise tocar el tema de la moral anal con esto de Diego Latorre y todo esto. Bueno. Esperé que en la página de Café Metal. Viste que siempre yo te digo el tema de los encasillarse y demás. Acá el amigo Pablo nos manda un comentario. Que lo vamos a hacer público porque coincidimos en esas cosas. Guarda. No hay que andar etiquetando a las bandas porque después te salen con que usted no son metal. Sí, es verdad. Es como decir, no, pero después, sí, bueno, ponete de acuerdo, loco. Y ya que estamos, le pegamos un saludito más. ¿Otro más? Aguante el amigo Bruno Sangari de Winter Night, viejo Winter Night para todos. Claro, gracias, grande. Pablo. Muy bien, Pablo, este fue tu momento. Son 150 pesos. Bueno, ya que nos está mandando mensajes nuestro amigo Ale, que está con los Necronomicon. En un rato vamos a intentar llamarlo. Dice que el batero habla en castellano. Vamos a intentar. Bueno, quedará para la semana que viene, no para ahora. Así que hoy toca Necronomicon en Ituzaingó, mañana sí, en Museo. Fíjense en la página. Que venimos a Coral pasando. Toca el 24 de junio con nuestros amigos de Macondo Children. Mire cómo estoy. Isidris, y ya que está, la del 8 de julio con Winter Night. De hoy, Isidris. Pero. Silver Hair, lo tenemos que repetir para que vayan el 8. Los alemanes de Necronomicon sí. Lo podés seguir las fechas porque estamos posteando en la medida que sabemos de novedades y demás. Vamos subiendo la página. Hoy están tocando en la zona de Ituzaingó. Mañana domingo están tocando en Museo Rock. Junto a más? Bandas de la escena, digamos, de la old school. Porque, por ejemplo, la reunión de Caos, de Caos Super Ratón. Está Super Ratón tocando. Tocó ayer. Eso va a ser mañana en Museo Rock. Bueno, y usted, como me pedía Raise My Kill. Espere que me pongo los otros teojis de sí, paisano. De acá me pongo. En Villa Pueyrredón, Mosconi 2433 junto a los Cianuros. Bueno, tomen cerveza, no sean uno. Bueno, esta noche, Raise My Kill, tus botas necesitan punk rock, dice. Dice 21 horas. Son punks. 3 de la mañana. Andá 21 horas, te tomás una buena cerveza. ¿Qué te vas a andar haciendo? Es como ayer que tocaba de Conjuring, dijeron a las 11. A las 11 estaba yo solo, con el gordo de la entrada. Y nada más me quedé a ver Beso Negro, que creo que empezó. Beso Negro no, Diente Negro. Beso Negro era Delito de Pared de 1900. ¿A dónde fuiste? Ayer fui al club a ver Diente Negro. Bueno, era todo parecido, negro ayer. Parecido. Era Lito Pared y el de Animal. El de la puntita de la torre. Tal cual. Así que no quieren hablar nada sobre la moral anal, así que lamentablemente, bueno. Y también tuvimos un campeón del mundo. De fútbol gay, tómenla. Nosotros somos un programa gay friendly. Bueno, algo más, señores. Estamos pues en hora, cumplimos con vamos todo. Vamos a escuchar un tema más del EP acá de los muchachos de sí, Winter Night. El tema, no sé qué tema está en punto Dreaming. Para escuchar. Es el tema Dreaming, que suena a la intro. Dreaming. Tiene una intro muy clásica. Y bueno, la idea es darle una bienvenida a un metal que tiene todo esto. Listo. Vamos entonces con... Es true, ¿no? Es true. Un true metal, tal cual. Etiquetas para todos. Etiquetas para todos y todas. Yeah. Bien, ¿qué escuchamos, muchachos? Un tema que se llama Dreaming. ¿Dónde lo encontramos? En YouTube lo encontrás. Winter Night Argentina en la búsqueda y ahí está. Y si no, también tenemos un link para bajar. Dale. A través de la página de Facebook. Aprovecha ahora. Winter Night Oficial. Tal cual, exactamente. Está todo ahí. Buscás Winter Night Oficial en Facebook y sale todo. Siempre reniego de todas esas cosas, ¿viste? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos. Ojo que estamos haciendo una página web también oficial. No podemos luchar contra la modernidad. Sí, o sea, sí, para mí no hay como ir a ver el show de la banda y comprar el disco físico. Acercarse a saludar a los músicos, decirle, loco, qué buena tu música. Exacto. Entregar los papelitos en los otros los flyers del próximo concierto y demás. Pero bueno, son cuestiones temporales y que pasan dentro de mi y monetarias. Sí, más muy monetarias. Sí, todo es una inversión de riesgo. Exacto, el 8 vamos a poner todo, los volantitos, sí, aquello, el otro. Fecha, con los soportes, con los amigos y demás. 8 de julio, Museo Rock en Liniers, junto a Isidris. Y a Silverchart desde Rosario. Las dos bandas fueron soporte de Sonata Ártica hace poquito, así que realmente va a ser un lujo para nosotros poder tocar con gente de ese nivel. Está bien, buenísimo. Les queremos agradecer que se hayan molestado a venir a abrir el ciclo. Abrieron el ciclo de acústicos. Porque vamos a seguir con esa cuestión que es interesante para que las bandas demuestren o muestren otras facetas. Quizás la eléctrica tiene todo un circo por detrás, pero bueno, este es otro matiz y lo vamos a seguir mostrando. Vamos a practicar y vamos a bajar las luces, vamos a poner velas como el de Nirvana. Gracias por el hecho de haberse molestado hasta acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Espere que nos mandaron un saludo de Italia. Una vez que nos mandan de Italia, diga, Cristian, vamos. Grande, ahí a la mentora rock, Ivonne Cristina, que nos está saludando desde sí. Foligno. Bien. Un abrazo rock and roll. Me gustaría tocar ahí en Italia. Sí, bueno, acá vamos a tratar de hacer las conexiones. Por supuesto, tienen que lamentablemente llevarme. Sí, vamos todos. Y si me llevan a mí también, no me enojo. Bueno, siempre hay un lastre. ¿Cómo? Ahora queríamos comentar de una banda de Italia que acá el amigo nos va a presentar. Sí, absolutamente. Bandón, para mi gusto. Banda nueva. No. Relativamente. Empezó en los 90. Te comentaba que empezó como un tributo a Megadeth, pero de a poco fue creciendo y recibió la oportunidad a través de algunas etiquetas de grabar estos dos discos. Es prácticamente una banda de culto, si la queremos, que está ahí en el subsuelo del metal. ¿De qué ciudad? Italiano. Son de Milán. De Milán del norte. Donde hay mucho movimiento en esa ciudad. Mucha escena. Sí. O sea, sí. Van bandas internacionales. Totalmente. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente tocan al norte. Sí. Y cuando hacen las bandas en gira, cuando van al país, pasan obviamente por la capital. Sí, sí. Más, después, más que todo, Roma tiene, pero no tanto, ¿eh? Metal. O sea, es mucho más under y a lo mejor vas a encontrar, por ejemplo, digamos, un Halloween te toca en Milano. Porque hay más apoyo, Transilvania y algunos locales bien adaptos, digamos, a lo que se mueve. Pero conciertos de estadios, por ejemplo, como se suele ver, y festivales. Bolonia, Firenze, también toda esta franja que te estoy comentando. Que se centralizaba más en la capital. No, absolutamente, porque bueno. Tiene otras realidades un poco más tranquilas, entre comillas, que la capital, que te movés 2 segundos y caes adentro de un monumento, ¿viste? Están haciendo un subte y hace más o menos 15 años que van con de a milímetros. Sí, a pinzas, sí, de la tierra. Es Roma. Exacto. ¿Qué es eso? Así que es un poco más complicado. Claro. Pero sí, se mueve un poquito por ese lado. Y esta banda... Sí. ¿Tocan regularmente estos? Ahora están recomenzando. Ellos nos tiran siempre palos que en realidad están afuera completamente, pero vemos los ensayos. Están insertos sí, en la sí, sí, sí. No. Van a tener un festival en Holanda, el Rock Alive, en septiembre. Así que nos gusta mucho. Es una de las bandas que nos dio... Jugamos unos boletitos, entonces. Totalmente. Sí, sí. Una mezcla de trash con hard rock. Que a mí me gusta. Me gusta porque le da ese groove. Bueno, vamos a ver cómo suena. Presentalos y los escuchamos entonces. Dale, cuando estamos listos. Y de allá me hace el ok. Perfecto. Vamos entonces con Borders Baptized with Fire. Y acá estamos. Muy buena banda esta Warded, ¿eh? Vamos a agendarla. Sí, le seguimos los pasos. Sí, señor. Bueno, esto se está terminando, estamos llegando al final. Todo termina, todo tiene un final. Agradecimiento acá a los invitados nuevamente. Acá recuerden, esperen, recuerden a otra, porque nosotros machacamos con que vayan a las cosas, así que rompan las pelotas con la fecha. Sí, señor. 8 de julio, Museo Rock. Ahí está. Venga, Cristian. Bueno, gente, muchas gracias. La verdad fue un placer estar con ustedes. Igualmente, y esperamos la devolución en Italia. ¿Viste? Totalmente, lo espero. Vos sabés que te va con pasaje que pago. Banda, ¿sabes? ¿Cuántos, 5? No, somos como 10, cada vez se va sumando 7, más gente. 8, más o menos. Contrato un charter directamente, sí, y lo espero. Claro. Bueno, gracias. A nombre de Antorcha. De Antorcha. Los cuatro fantásticos. Bueno, nos vamos con alegría. ¿Qué hacemos, amigo? Gracias, Sofi. ¿Quieres saludar? ¿Para recordar? No, vaya hoy Necronomicon a Rain My Kill. No sé, hay un montón. Fíjense, salgan un poco. No sean vagos, vayan a ver a banda. ¿A vos te gusta el trash? Anda a ver una banda de power. A vos te gusta el power, anda a ver Stone. Júntense. Y basta con todas esas páginas y las pelotudeces de todo que se pelea. Vos sos puto porque escuchás rata. Vos sos cabeza porque veo. Eso lo decíamos en el 87. Perdón, los chicos no van a tocar destrucción. Que tomábamos. No, hoy no. Con vino horrible. Ahora no tienen mejor me voy vino a mi casa, y entonces. Mejor cerveza. Venía, o sea, el martes a las 8 de la mañana que lo van a hacer. The Rise of a Chaos. A las 8 de la mañana The tengo Rise, que venir. The Rise of Chaos. Así que no hacen destrucción. Nos vamos con The Rise of Chaos. Por favor. Tema avance del nuevo disco de Acept que sale en agosto. Por fin, algo como la gente. Ahí empezamos, ¿viste? Todo lo que dije a la mierda. Obvio. Sin sentido. Nos vemos, amigo Café. Nos vemos el próximo sábado. Chao, nos vemos. Free!